era como ese, con qué cubrir, entonces poníamos no explica de otra manera. ¿Sabes lo que pasa? Pasa lo siguiente, por ejemplo, aquí la música clásica en general no se graba en multipista, sino que se graba directamente a la cinta estéreo. Entonces se usan los canales para mezclar los instrumentos que van directamente a la grabación, y eso se llama de primera generación. Pero cuando tú grabas en multipista, hay una grabación en una cinta grande, y esa grabación se pasa a una segunda grabación, y las cintas magnéticas tienen ruido, todas. Entonces siempre hay una adición de ruido a medida que tú vas grabando las multipistas. Cada pista tiene un ruido, pues, y ese ruido no se puede eliminar. Entonces, al hacer la mezcla, queda ese ruido. Entonces, una grabación directa al estéreo es mucho más fiel. Bueno, yo hecho las presentaciones, yo creo que es conveniente que partamos. Sí. Aclaramos, toda la introducción apuntaba un poco, yo creo, Gerardo, al hecho de que, como no somos... No somos periodistas de profesión ni tenemos bagaje así de entrevistadores. Claro. Entonces, que por favor, ustedes tomen el micrófono. Lo importante es que ustedes, digamos, puedan intervenir. Cuando tú dices tomen los micrófonos, también. Siéntense libres para hablar. Eso. Bueno, el objetivo principal para empezar es que tratemos de reflexionar un poquito. Suena un poco pesado, un poco denso esto de reflexionar, pero conversar un poquito en torno a lo que es la música popular chilena en diversas áreas. Por eso que está Manuel, ¿no es cierto? Está Manuel Quiroz, que viene por el sello EMI. Bueno, está Camilo, que tiene toda una experiencia, un bagaje en todo lo que es producciones musicales al cabo de muchos años, ¿no es cierto? Todo lo que es, por supuesto, también el periodismo musical en esta área. Raquel Barros, todo lo que es el acervo folclórico, ¿no es cierto? Toda esa parte, bueno, músicos como Moraga, Gordo Peralta, gente que está. Entonces, obviamente, la idea, Lucho Advis, que es una persona que, bueno, todos lo conocen, porque lo voy a presentar ya. Entonces, la idea es que de a poco vayamos, ojalá, sacando conclusiones y ahondando un poquito más en los temas. Nosotros tenemos algunas pautas, pero los invitamos para que ustedes, si quieren, obviamente, planteen otros temas de manera espontánea, ¿no es cierto? Y los vayamos a desarrollar. Propongo que partamos por algunas cosas quizá muy generales para irnos metiendo más en materia. Yo tengo pregunta, Lucho. ¿Verdad? Está grabando, ¿no? Sí, estamos grabando en este momento. Ya, fantástico. Vamos a editarlo esto todo después, así que en realidad estén tranquilos. Claro, y además este programa se caracteriza por ser sumamente relajado. O sea, siempre hemos conversado coloquialmente. De manera que la idea es que conversemos nomás, como siempre lo hacemos. Bueno, hay algunas preguntas dirigidas aquí que me gustaría que respondieran, sin perjuicio de que salgan, insisto, otros temas. Estamos moderando nosotros nomás, no dictando, eso es importante. Una pregunta para Camilo Fernández, que pensando en tu experiencia en todo lo que es, sobre todo, televisión, y me parece que en este momento, de los que estamos acá, probablemente tú tengas la experiencia más cabal en lo que es el área de las producciones en televisión, y concretamente en ese medio, televisión. ¿Crees tú que hay en este momento, o no lo hay, cómo ves tú el programa de la difusión de la música popular chilena en el área de la televisión? ¿Hay posibilidades? ¿No las hay? Bueno, diría que en la actualidad es muy mala, por no decir pésima. Y si digo pésima es porque los canales de televisión están acostumbrando a tomar videos de actuaciones de artistas chilenos y repetirlos cada vez que se acerca una fiesta patria, básicamente, ¿no es cierto?, en septiembre. Y llega a ser risible ver, por ejemplo, a un poco más y Santiago Guatro aparece con pantalones cortos, porque lo están repitiendo ya los videos de 79-80. Entonces ocurre una cosa muy curiosa. Ocurre que los mismos artistas chilenos se transforman en sus competidores. Ellos mismos no se dan el pase. Y por supuesto que la televisión no paga repeticiones, por lo tanto, todos estos videos que han quedado ahí se pueden seguir utilizando eternamente. Por eso digo que es pésima, porque incluso va en contra de los artistas chilenos. Una cosa es ignorarlos y otra es hacerlos competir consigo mismos, taponearlos con ellos mismos. Parece una burla, pero con toda la fuerza de la tecnología actual de la televisión. ¿Eso es lo normal en otros países, digamos, que se puede hacer un uso indiscriminado? No. Depende del contrato, Raquel, que tú firmes, y te voy a ir nombrando para que sepas quién está hablando. Aunque eres la única mujer acá. No es así. Depende cómo tú firmes el contrato. nadie te obliga a ti a firmar un contrato siguiendo las normativas que te fija la televisión. Lo peor que puede ocurrir es que no aceptes firmar un contrato sabiendo de que te van a repetir tus actuaciones eternamente. E incluso cuando tú haces un spot comercial, la modelo o el locutor, el animador, firma por determinada cantidad incluso de repeticiones, y esas repeticiones te las pagan. Y en otros países habitualmente las pagan. En este momento, por ejemplo, la gente que hace teleteatro, sobre todo, está muy molesta por esta repetición. Bueno, los músicos chilenos que tienen una serie, y tú lo sabes, de experiencias, están agrupados en distintos grupos, pero parece que no hay un movimiento fuerte en el mismo sentido de todo. Y eso hace que la televisión no esté cumpliendo con algo mínimo, que es en Chile tener programas de difusión chilena, que es exigible a los canales universitarios, con mayor razón a Televisión Nacional de Chile, no tanto a los canales privados, ¿no es cierto? Sí. Que son 100% comerciales. Ahora, la experiencia es que cuando se han hecho buenos programas de televisión chileno han sido realmente de gran sintonía. Yo te diría que en la historia de la actual red de televisión universitaria, RTU, Canal 11, antes Canal 9, el programa que en los últimos años más sintonía ha dado ha sido Chilenazo. A mí me tocó producirlo 2 años y comprobé ahí en el contacto diario con la gente el impacto que tenía. Y me remito a programas como Raíces del Canto, que a mí me tocó producirlo también con Ángel Parra como asistente folclórico y Víctor también Víctor Jara. Esquinazo, programas del Canal 13, siempre han tenido muy buena sintonía. Entonces, y además son muy baratos. El artista chileno no cobra en dólares, ¿no? Necesita. Y si las condiciones son favorables, ¿por qué entonces los canales de televisión no se juegan? ¿Cuál es la razón? No existe una razón clara, precisa. ¿Qué argumento dan cuando llega alguien? No se entiende, realmente no se entiende. Pero tú eres una persona influyente en la televisión. Hasta cierto punto, yo soy, digamos, ahí en forma jocosa, un obrero de televisión. Yo no soy ejecutivo de la televisión, yo soy freelancer. No pertenezco en este caso, por ejemplo, a la planta del Canal 13, ni pertenecía a la planta del Canal 7. Yo participo en programas creativos creados en grupo, producidos en grupo, pero dependiendo de los gerentes de producción o de los gerentes comerciales. Yo diría que en este instante estamos viviendo en general los medios de comunicación de masa un fenómeno muy particular. Antes eran los directores artísticos los que manejaban un medio de comunicación. En la actualidad son ingenieros comerciales. Yo no sé si por ahí apunta, ¿no es cierto?, este fenómeno que estamos viviendo, que parecería que no parece comercial los chilenos, aunque es un axioma en televisión que lo que tiene sintonía tiene que venderse bien. Quisiera agregar a Camilo, habla Manuel Quiroz de Mi Odeón. Yo creo que pasa también un poco por el hecho de una poca valorización de lo nuestro. Yo creo que los chilenos, por lo menos a mí me ha tocado viajar un poco, vivir también en otros países como Argentina, México y Brasil, y yo creo que nosotros carecemos de eso, de valorizar lo nuestro, realmente eso del nacionalismo, eso de tener un sentido por las cosas nuestras, por las raíces, por la música que se hace y en todo en general. Uno lo ve en distintas cosas, con referente a los ídolos, a los artistas. Pasado un tiempo se olvidan de ello, ¿eh? Como algunos llaman el pago de Chile, de repente la gente pasa sin pena ni gloria. En cambio, en otros países a los artistas se les valora, se les estimula, se halagan unos a otros. Se ve a veces en los programas de televisión que llegan del exterior cómo se van apoyando y se dicen cosas positivas sin dejar de lado que de repente pueden haber errores y cosas, pero creo que también por ahí hay algo que creo que merece también un punto importante de atención. Y también el hecho de, creo que esto de los ingenieros comerciales, sin desmerecer sus conocimientos y el importante aporte que pueden hacer, creo que en esto del arte y sobre todo de la música hay que tener una sensibilidad, hay que tener un sentimiento, hay que ser romántico, cosas que yo creo que a veces ellos ignoran, quizás por esa frialdad que ven las cosas, ¿no? Mi experiencia es que cuando los medios de comunicación se han comprometido con determinados movimientos, y me remito en este momento al llamado neofolclor de los años 60, porque cuando los medios de comunicación de masas apoyan, sin lugar a dudas que resultaba positivo. Exacto. Sí. Entonces yo no sé si en ese tiempo hubo una generación especial, si hubo dentro del movimiento sociológico chileno algo que hizo que la, bueno, hubo un movimiento juvenil importante a nivel mundial en la década de los años 60, ¿no es cierto? Sí. No sé si pero yo creo que los medios de comunicación tienen un poco la obligación en el país donde se desarrollan, ¿no es cierto?, a apoyar lo propio de Chile. Ni siquiera estoy hablando en este momento de algo que es mucho más importante, que podría ser la tradición, el folclore, lo que está en nuestro pasado, lo que es propiamente nuestro, sino que me remito por último a lo que fue la nueva ola, ¿no es cierto?, en que también hubo un movimiento de apoyo muy grande en el año 60, y a mí particularmente me permitió sacar una gran cantidad de grabaciones de Chile, en Granadillas, en Chasoto, es decir, 40, 60, 70 nombres de gente que era aceptada por todo el público, de tal manera que hay mucha culpa de los medios de comunicaciones en crear en el público, ¿no es cierto?, un interés por lo nacional. Genial. Ellos tienen más fuerza que individualmente cada uno de nosotros. ¿Qué me llama la atención? No poder identificar la causa o las causas por las cuales, porque si sí, supuestamente hay ingenieros comerciales que están manejando los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y se supone que si son ingenieros comerciales y están en el área, ellos de alguna manera percibirán, si se ha comprobado, ¿no es cierto?, que programas, producciones nacionales son baratas de producir, tienen buen rating. Lo curioso es por qué realmente, claro, no sé. Es que ahí tendríamos que meternos un poco en lo que es la demografía, ¿no es cierto? Yo voy a poner ejemplos bien, bien precisos que me lo está dando la realidad. En este momento estoy viviendo cajita de café. Y resulta que nosotros estamos preparando un programa que se llama Martes 13, auspiciado por un café. Nosotros en Martes 13 tenemos que dirigir el programa a la gente que en este momento en Chile es capaz de comprar ese café, que es un poco más caro que el que tú trajiste y no es pelable, ¿no? Esto inmediatamente te determina un grupo económico muy particular. Entonces, yo no sé si en este estudio de la demografía habrán comprobado que el tipo de gente que ve los programas de música chilena no son capaces de adquirir productos que a su vez son capaces de oficiar programas de televisión, ¿no es cierto? Por decirlo de un modo burdo, a lo mejor un producto muy, muy popular puede colocar avisos de mantención así en prensa, pero no auspiciar un gran programa de televisión, y a lo mejor no es capaz de pagar un spot. Para darte una idea, un spot de un minuto puede costar casi 2 millones de pesos en un horario estelar. De un minuto de duración. Entonces, a lo mejor, si tú te penetras en la mecánica del ingeniero comercial, te encuentras con esa situación. Y esta situación se va a ir agravando mucho más, y ya que estamos hablando de televisión, te lo subrayo, en el instante en que los canales privados, por ser privados, por no tener ciertas obligaciones morales, por último, entre comillas, éticas, estéticas, educacionales, difusión, como deberían tenerlo una televisora que manejó el gobierno y de las universidades, bueno, esta gente va comprando telenovelas. Hay canales privados que creo que tienen 6, 7 telenovelas diarias. Cada capítulo te cuesta $500 y un estelar de televisión te puede costar 20 millones por capítulo. ¿Te fijas? Entonces, si tú entramos a analizar a fondo esto, a lo mejor tú, si eres ingeniero comercial, vas a encontrar totalmente justificado lo que estás haciendo. Comprar una película extranjera en $500 y no gastar 20 millones de pesos en la producción de un gran estelar. Porque si bien es cierto, los artistas son baratos y no hay que traer nada del extranjero y pagar dólares, de todas maneras, hay un costo operacional, desde construir una escenografía que tiene que amortizarse con el correr de muchos capítulos, en fin, te puede significar un gasto importante. Entonces, yo lo entiendo así, porque si no, ya sería totalmente irracional que en Chile, habiendo capacidad, gente importante, buenos autores, buenos intérpretes, y los ha habido siempre, es cuestión de juntarlos, recogerlos y hacer un movimiento si uno tiene el apoyo de discos, de radio y de televisión. Bueno, saldría totalmente irracional, ¿no es cierto? Repito el término, que no los canales no quisieran armar un programita de televisión de una hora por lo menos durante el mes de septiembre, no es incomprensible. Ahora, si trasladamos esto a la radio, ahí sí que es peor, porque hay una cantidad aberrante de radios en el dial AM y FM, y la cantidad de programas chilenos, bueno, tú los escuchas los domingos, los sábados, y en las mañanas algunos cumplen con un supuesto reglamento, a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, en la radio sí que la situación es mucho más grave. Y los artistas, y en mi experiencia, muchos años, los artistas, los éxitos se hacen en la radio. La televisión usufructa del trabajo radial, que es el tocar constantemente aunque dos o tres apariciones consecutivas en Martes 13, por ejemplo, claro, puede lanzar a una persona absolutamente desconocida. A una persona te la pueden identificar. Exacto. Pero meter una obra, meter un disco, y eso lo sabe Manuel, ¿no es cierto? Para ellos la radio es mucho más importante que la televisión. Además, te digo el caso de Silvio Rodríguez en Chile, por ejemplo. Radial. Está el caso del fenómeno radial. ¿Qué le pasó a la Miriam Hernández, que no es una de nuestras estrellas más importantes a nivel internacional? La Miriam, mientras fue llamada por los productores de televisión, tenía que cantar lo que los productores de televisión le pedían que cantara. Y solamente cuando tuvo que ir a la radio, ahí el sello Emmy le exigió, ¿no es cierto?, un repertorio y una producción local. Obras que se identificaran con ella. Y recién ahí Miriam pudo llegar a la televisión y ella imponer lo que ella quería cantar y no aceptar que los productores le decían: oye, ¿por qué no te cantas este tema de la China Easton que está pegando? Luego le van a cantar en inglés un tema de la China Easton. El último hit de Londres o New York. Como ahora, ¿por qué? Yo quería hacer una consulta, Camilo. ¿Por qué esa tendencia de los productores de televisión a decirle a los artistas qué es lo que tienen que hacer o cómo hay que hacerlo? ¿O cómo tienen que mostrarse al público? O sea, a mí me da una pena enorme que la Miriam Hernández, que es la artista de más éxito de estos últimos 2 años de este país, tenga que ir a la televisión a hacer cosas que los productores quieren que ella haga y no su trabajo artístico. No, ahora no, ahora no. No sé si ahora tanto. No. Yo la vi el año pasado haciendo La Carmela, de la película Las Flores, que es muy bonito, sí, muy anecdótico. Pero no es el trabajo de la Miriam Hernández. ¿Por qué no puede hacer un estelar de media hora, de una hora en la televisión? Seamos justos, lo he estado haciendo. Yo creo que Manuel es testigo de eso también. Sí, correcto. De que la Miriam cobra muy bien, hace lo que ella quiere, y cuando se le propone que cante un pedacito La Carmela o Una vez Raúl Mata en Una vez Más, que es un programa que yo también produzco musicalmente, le pedimos a ella que hiciera una cosita española simpática muy breve. No, ella en este momento está imponiendo los términos, y te digo que básicamente porque una compañía de discos la apoyó y porque tuvo una difusión radial que hizo que ella impusiera esos términos en la televisión, y ahora ella cobra millones por cantar. Yo creo que en este momento ella cobra lo que cobra un estelar extranjero. Y esa es una buena prueba a lo que se puede llegar con el apoyo de una compañía de discos, con la compañía de la radio y por fin el apoyo de la televisión. Pero la televisión lo que te hace es mostrarte la cara de alguien y hacerte a lo mejor famoso un rostro. Pero el trabajo de fondo está hecho a nivel de la producción de disco y su difusión posterior por la radio. A mí me gustaría desviar un poco el tema que tú tocaste, Camilo, de la demografía, a la cuestión de la música. Una de las razones que aduce gran parte del público que va a ver espectáculos extranjeros y consume música extranjera es que su calidad técnica es bastante superior en comparación con la de los productos nacionales. Yo desafío a cualquiera que diga eso. Yo le pongo una grabación hecha, y lo estábamos conversando antes de empezar a grabar con Lucho Abbi, que escuchen una grabación hecha a dos pistas y que me digan si esa grabación fue hecha con 24, con 48, 28. Con 16 canales. La gente, en términos generales, y con todo respeto, es entre comillas sorda. No tiene buen oído. Yo conozco algunos trucos que hizo Carlos Pinto, este periodista que durante el Festival de Viña le tomaba el pelo a la gente, y llevó gratis a un grupo de gente para probar a un supuesto artista, un ídolo extranjero, y lo llevaron al Cinearte en Viña del Mar, ahí al lado de la plaza. Y el tipo era sumamente desafinado, pero lo presentaron como que era un boom en el extranjero, y era un muchacho, pero que no sé dónde lo sacaron. Y toda la gente lo encontró realmente fabuloso. Y era para reírse a grito lo desafinado que era. En los Estados Unidos se hizo otra experiencia que es muy curiosa. Un antiguo orquestador llamado Paul Weston, casado con la Joe Stafford, decidió hacer unas grabaciones con su mujer, pero la Joe Stafford tenía que cantar fuera de tono y desafinar. Y la venta de los discos fue realmente impactante. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero la mía es que la gente no tiene en general buen oído. El que la chica, el muchacho que está comprando disco, no va por la calidad técnica. A los Beatles nadie los escuchaba, todos gritaban encima y no tenían. Claro, este, yo me refiero al hecho. El colaborador está en las radios, yo creo. Claro. El colaborador está ahí. Yo diría que está en las radios, está en los medios en general. Y ahora más todavía, si agregamos el hecho de que muy pocos artistas nacionales pueden disponer de un compact y todas las radios están cambiando en este momento, y si no tiene compact. Claro, eso es una cuestión que yo creo que todo el mundo acá la sabe. La mayoría de los sellos que trabajan con productos nacionales funcionan con cassette. Y el requisito para que pasen ese cassette a compact disc es que vendas 1500 copias. Bueno, yo me remito de nuevo al 60. Las características técnicas que había en Chile en el 60 era grabar monofónico. Y nosotros competíamos. Por ejemplo, yo te pongo un caso que está en las encuestas. Me gusta apoyarme en la realidad de mis opiniones. Con la Isabel Parra grabó conmigo muchos años y uno de los temas que grabó fue Volver a los 17 con una guitarra y un bajo. Y ese disco, grabado obviamente en un canal, en una pista, salió número uno y le ganó a los temas de los Beatles en el año 1964, grabados con toda la técnica que tenía Parlophone, que era el sello de la M en Londres para grabar los Beatles. Después ellos fueron a su propio sello, que fue Apple. La calidad técnica realmente no influye. Al chileno, cuando compra música chilena, le gustan los contenidos más que la calidad técnica. Mira, yo tengo caso, el Víctor Jara, los Parra, la calidad técnica no era. Todavía se escucha bien, te fijas tú, pero no lo puedes comparar con un compact. La gente quería tener. Es como lo que pasa con La Frontera, por ejemplo, esta película chilena. A la gente le gusta verse en el cine y escucharse en la radio. Al chileno le encanta eso. El chileno, cuando sale a cantar en un paseo, canta todavía algunas canciones chilenas y no te asombre de que de repente se conocen las canciones de Germán Casas, porque la juventud de ahora, los padres en los paseos, en las fiestas, en las reuniones, han cantado esto y han ido pasando claro. como es la dinámica del folclore, ¿no es cierto? Claro. Y no van a estar cantando en la casa todos juntos una canción, qué sé yo, de Tom Jones, pues, claro. A los chilenos les gusta, a los chilenos les gustan los contenidos nacionales, les gusta verse y oírse a Chile. Entonces, si eso es así, ¿cómo se explica la ausencia, por ejemplo, de Hugo Moraga o de tu mismo Eduardo en la televisión? Eduardo apareció en televisión. Yo te puedo aclarar algo que no había dicho. Yo trabajo para un director y el director me dice, mira, Camilo, estamos en un periodo de gran competencia, entonces nosotros no podemos en este instante utilizar la televisión para hacerle un trampolín a un artista para que ocupe un primer lugar. Si ese artista no está en primer lugar a nivel de radio y se está escuchando continuamente y hay una presión del público por verlo, habitualmente los programas de televisión estelares no lo hacen. Acá se utilizó en radio un término que era el calado, el típico calado a la sandía. Claro. En 1963, dentro de la historia de la radio, a mí me tocó también, por suerte, es decir, yo creo que fue una maldición. Metí en la radio chilena el tipo de programación norteamericana. En ese tiempo no se repetían sistemáticamente los discos. Entonces se inventó una cosa que era la parrilla para colocar solamente los discos que debían tocarse. De tal manera que el control, si no tenía programación, tomaba un disco y ese disco estaba bien porque eran los discos que la gente quería escuchar. Esto hizo entonces de que se estandarizara la programación radial. Prácticamente hubo un periodo, la radio chilena acabó, me acuerdo que Daniel Ramírez, que era el gerente que me llevó a la radio, lo llamaron Chacal de Ramiragüe, porque echó a toda la gente y convirtió la radio chilena en una radio muy operacional. Disquito y locutor. Con el correr del tiempo, esto se transformó en un verdadero cáncer. Todas las radios tocando lo mismo. Entonces, después ha venido una diferenciación. Se ha abierto un abanico. Han estudiado demografía, los programadores, o aparecieron los ingenieros comerciales y le dijeron, oiga, mire, este tipo de música es para este tipo de gente, este otro tipo de música es para otro tipo de gente. Y como las AM están demasiado masivas, bueno, se inventa la FM, que le va a dar al público de mayor nivel, ¿no es cierto? Contenidos, un alimento estético superior, más seleccionado. Con el correr del tiempo ocurrió lo que tenía que ocurrir, de que las FM también empezaron a tocar canciones en castellano, claro, y cumbia y música mexicana, y hay algunas que son verdaderos refugios, que son estas emisoras, como la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Pero que no tienen una gran sintonía masiva porque no están apelando a una gran masa que ha sido moldeada en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que así como existe una Miriam Hernández, debería haber productores, como los hubo en la década de los 60, que tomara el talento de Eduardo, de Hugo, y creara todo un movimiento, todo un aparataje, todo una conversación, un convencimiento con los programadores de radio, crear el movimiento. Cuando yo lancé Los Cuatro Cuartos de Los Cuatro Brujos, el principal problema que tenía yo que no había autores en este país. Tuvimos que tomar a Rolando Alarcón y llevarlo al departamento de Pedro Mesones, donde salían Los Cuatro Cuartos, y decirle, oiga, queremos una canción de este tipo. Y empezaba a componer, decíamos, mira, no, porque acá decía el Chinurquí, esto lo yo quiero hacer a cuatro voces, entonces esta parte me gustaría hacer... Y tuvimos que inventar. Cuando la nueva ola partió, todos cantaban en inglés, y muchos se preguntarán por qué además se llamaban Danny Chillian, Buddy Richard, y qué sé yo. Cuando Buddy Richard llegó a Bolivia... El locutor, donde ya era ídolo, el locutor le puso el micrófono adelante y le dijo, How are you, Mr. Richards? How about your travel? Creía que era inglés, que era norteamericano. No suponía que era chileno. ¿Por qué se hacía? Porque teníamos que cubrir, es decir, utilizar canciones de autores extranjeros, porque en Chile no existían una gran cantidad de autores juveniles. Eso pasó en muchos juveniles. Países latinoamericanos, claro, pasó en Brasil. Y ahí también se creó todo un movimiento que estalló en la década del 60. Pero después, yo en realidad me alejé de la producción musical, me fui a la televisión, después esto que como que se fue encogiendo. De repente tenemos grandes chispazos, pero cualitativos, pero cuantitativos, así. No, y es lo que me llama la atención. Yo pienso que debería haber un movimiento. De repente por ahí agarraron el ritmo de la guaracha y los sellos empezaron a vender mucha guaracha en Chile. Pero lo que podría ser una canción chilena popular, como Plegar el Labrador, como Arriba en la Cordillera, ¿no es cierto? No sé por qué extraña razón eso no se está dando, o por qué, si se está dando, no tiene el apoyo, o a lo mejor no existe el ojo para que lo bueno que pueda componer Eduardo Peralta, darle un toque pop que haga que pueda competir en los rankings. Vayamos a ese punto, me interesa mucho que veamos, por ejemplo, Lucho. ¿Tú sientes que hay una música popular chilena con identidad nacional, o es solo una música que se hace acá y que no presenta realmente una identidad o un cierto sincretismo, por llamarlo de alguna manera? Habría que distinguir. A ver. Pero habría que hacer una breve historia. Hagámoslo. Bueno, si hablamos de historia de la música, tendríamos que distinguir previamente la música que hacían compositores chilenos, de índole docta, ¿no es cierto?, en donde había cierta intención de hacer música chilena, en el caso de, por ejemplo, Carlos Isamit, el caso de Pedro Humberto Allende, con las tonadas, ¿no es cierto? Algo en Falabella también, algo en Gustavo Becerra. Pero ese tipo de música en verdad no entra dentro quizás de estos parámetros. Frente a eso, en Chile, más o menos desde cierto momento hasta ahora, ¿no es cierto?, han pasado varios como periodos, varias etapas, ¿no? De las que yo me acuerdo, que cuando yo era chico, recuerdo allá por la década de 45, 50, se hacía una música que era más bien una imitación del bolero. Yo me acuerdo un hombre de la calle, por ejemplo, que lo hizo para una película de Lucho Córdoba, ¿te acuerdas? Raúl Videla. Creo que Ansiedad también. Pepe Borges. Una música que en todo caso no era chilena en cuanto a que no había intención tampoco de que fuera chilena. Era blues un hombre, sí, en la calle. Diría yo que esto llega más o menos. En este plano, había paralelamente a esto, una música que tenía una raíz folclórica notoria. Donato Román Heinemann, la misma Clarita, Vicente Bianchi, el gran Nicanor Molinari. Y así, entonces esa música más o menos, esas dos facetas de esta música popular ya sea de raíz folclórica o ya sea de imitación de cierta música foránea, ya sea bolero o lo que sea, duró más o menos hasta cierto momento. Hasta creo que yo, que con la nueva ola ya empezó algo nuevo, Camilo. Sí, sí, sí, sí. O sea, digamos hace 1960, 62. Y allí emergió algo interesante. Emergió, por un lado, efectivamente, cosa que es muy importante, yo creo, todo aquello que hicieron los cuatro cuartos. Eso determinó estilo. Y fue importante. Mal llamado nuevo folclore, por desgracia. Claro, pero no un nombre que se usó y se válido, se usó, válido en ese sentido, ¿no? Eso fue una. La segunda realidad de esa década fue la presencia de esta extraña señora que era folclorista y que se llamaba Violeta Parra. Claro. ¿No es cierto? Que hay un segundo sesgo, por lo tanto, que tiene que ver con lo folclórico. Violeta Parra. Déjame. Tomando de lo tuyo, explicar claramente que a mí me tocó encabezar ese movimiento que tenía dos patas, que tú muy bien lo dijiste. Los cuartos y las brujas, respetando lo nuestro, hicieron cambios formales en la forma de cantar a varias voces. Y Violeta Parra fue un poco el símbolo del movimiento que encabezaron Isabel Ángel, Pato Mans, Víctor Jara, Raúl Alarcón, ¿no es cierto? Con diversa calidad. Que hicieron, dentro de ellos también, los cambios tuvieron en los contenidos, en los mensajes. Por desgracia también, ¿eh? Porque eso puede conducir a un mal entendimiento de lo que es una canción. Claro. Puede haber mucho predominio del texto y la música da lo mismo, lo que sea. Y eso sucedió mucho en la nueva canción chilena también, que se aplaudía cualquier cosa con tal que dijera algo y no se dan cuenta que se está aplaudiendo una aberración musical. Pero sigamos entonces, la década del 60, ¿no es cierto? Venían hacia el 65, 66. Yo recuerdo haber escuchado con algo de indiferencia al principio a Violeta Parra y a Patricio Mans. Después yo empecé a tomarle como interés a eso. ¿Eh? En todo caso, hasta ese momento teníamos nosotros, por lo menos desde este punto de vista de los chilenos, y era chileno realmente. ¿Por qué era chileno? Habría que ser una especie de un analista musical muy, muy, muy acucioso para darse cuenta y diferenciar los estilos y el por qué esto es más chileno que esto otro. Pero en todo caso era una música que a nosotros no sonaba como chilena y que todavía suena como chilena. ¿Eh? Ya sea porque estuvieran basadas en algún ritmo que tuviera que ver con el sexto octavo de la tonada o cosas por el estilo, o el mismo arreglo de guitarra, eso correspondía, ¿no es cierto? Pero aparentemente siempre patrones rítmicos, digamos. Más que nada, porque armónicamente la música popular de toda América es una música que corresponde a 1850, armónicamente. Chopin, Schumann, son la gran música, digamos, popular, el gran tango, el gran bolero, Contigo a la Distancia, por ejemplo, que es un bolero maravilloso, es un bolero que puede haber sido escrito con los mismos parámetros que Chopin escribía sus valses o sus nocturnos por la línea armónica. Incluso sus boleros. Claro. O sea, eso que dices, Lucho, es bien importante porque, a ver, ya que con toda la experiencia que, por ejemplo, Raquel Barros tiene en lo que es folclore también, aparentemente, alguno de los pocos elementos que podría tomar una canción popular chilena, ¿no es cierto? Y estoy hablando de popular, ampliando el espectro y no necesariamente folclórico, estaría en patrones rítmicos. Estamos hablando de lo estrictamente musical, porque a lo mejor hay una temática también, ¿no es cierto? Sí. Que puede aludir a una cosa urbana, ¿no es cierto? A una situación. Bueno, campesina. O campesina. Folclórica. Correcto. Claro. Y hay otro elemento. Entonces, aparentemente, esos son de los pocos elementos que podríamos rescatar. Sí, para... Cristian. Pero en el caso de Violeta Parra hay un elemento adherido a lo anterior que no es propiamente rítmico, que el auditor que en este momento no esté escuchando, no, quizás no entendería la palabra, pero en todo caso lo digo. Es un elemento modal de la música folclórica que la incorpora Violeta Parra y que después todos los que la siguen van a incorporarla de alguna manera. Sea Alarcón, sea Jara... ¿eh? Que es un uso especial del modo de la guitarra, que no es el tono. Pero yo quisiera hacer una observación respecto a lo que tú dices del ritmo, y yo no estoy 100% de acuerdo con eso, porque, y voy a poner un ejemplo también bien claro. Por ejemplo, el 3x4. Digamos, el vals. Si tú escuchas el vals, o tal cual como fue creado en Europa, te vas a dar cuenta que entre la volta, que fue uno de los nombres originales del vals, y el vals musette francés, siendo 3/4, tú distingues totalmente que uno es francés y el otro es centroeuropeo. Y si tú el vals, comparas el vals chilote con el vals Strauss o con el vals peruano, te vas a dar cuenta que con el mismo ritmo, con la misma rítmica, están totalmente marcados por algo que podría ser podríamos decir que nacional, que es propio de un pueblo. O sea, lógica. Personal y melotipos, ¿no crees tú? Que de repente... Melotipos, claro, ciertos usos armónicos, ciertos usos rítmicos y naturalmente instrumentos. Habría que dividir, ¿no? La armonía, sabemos... Podríamos explicar que lo que es un melotipo para... Sí, yo creo que es importante. Los auditores no tienen miedo de aprender, de aprovechar. Claro, ¿por qué no lo hacen? Claro, hay algunos giros melódicos, ¿no es cierto?, que son típicos. Y que eso aparece en distintas composiciones chilenas. Claro. En el caso de los payadores, las melodías de los payadores. Si yo te hago salir ahí, irán pam, pam, pam. ¿Qué es eso? Claro. Es un tango. Claro. Esa es la tipología. Ahora que, por ejemplo, Hugo, perdón, yo quería retomar el asunto, estábamos hablando de los ritmos. Varios temas de tu... de una etapa un tanto... ya que han pasado varios años de compositor, tienen sello octavo, o si no sugieren por lo menos tonada o cueca. Estoy pensando en Arrullo, estoy pensando en Aquella Flor, Chinita, Isla Negra, todo, Pájaro Niño, En el Viento, temas que tienen varios años ya. Temas de lo primitivo. Sugiere de la época en que yo veraneaba en el campo. Mira, entonces, yo, déjame decirte algo. A ver. Yo creo que, como dice Lucho, por ejemplo, a veces una personalidad muy fuerte como Violeta establece ciertos patrones y digamos influye en compositores más jóvenes debido a la fuerza con que se expresa. Silvio Rodríguez ha influido en mucha gente joven acá, muchos compositores, también por la fuerza y la consistencia con que se expresa. Yo tengo la idea de que una música popular no es solo la música. La música es para mí una emisión de música y una recepción de música. Yo creo que, por ejemplo, si tomamos el caso de música brasilera, no nos cabe duda que existe una música brasilera, y en Brasil nadie se está preguntando si acaso existe una música brasilera o no. Ahora, las razones que ellos tienen son de idiosincrasia, por una parte. Segundo, la relación que existe entre sus grandes autores. Por ejemplo, aquí tú dices Pedro Humberto Allende y sus tonadas. Allá dicen Villalobos, y la relación que existe entre Villalobos y Caetano Veloso, Villalobos y qué sé yo, y Chico Buarque, es mucho más estrecha que la que puede existir entre Pedro Humberto Allende, que por difusión, por no sé, por amor ha habido menos a lo mejor. Allá se quiere a Villalobos y la gente está en eso. Por ejemplo, si tú ves el folclore en Brasil, el folclore está incorporado de alguna manera hasta los grupos más sofisticados de actuales. La Elis Regina cantaba cosas folclóricas. La estrella de este momento, la Marisa Monte, canta cosas folclóricas. Y claro, también graba cosas con guitarra distorsionada y con un productor experto en rock, y graba en Nueva York. Pero también graba cosas folclóricas porque ella es nortina, parece, y ama su tierra. Hay una cuestión... No, la Elis Regina. ¿Elis Regina? Marisa Monte. Bueno, la cosa es que yo tengo la impresión de que en este país, durante muchos años, se ha desperdiciado la oportunidad de crear una tradición. Los brasileros han creado una tradición, y esa tradición está esparcida por el mundo, y en todo momento está sonando música brasilera, y cuando la gente entra a un club, inmediatamente sabe que esa música es de Brasil. Por el sonido, por el ritmo, por la... no sé por qué, pero se sabe. Ahora, nosotros hemos fallado en crear una tradición por varias condiciones, que yo creo que son más que nada referentes a nuestra idiosincrasia. Somos diferentes en ese sentido. Y también creo que ha habido una... ¿cómo te dijera? La gente que ha estado como intermediarios entre el artista y el público no asumió nunca realmente su carácter formador que debe tener, conductor. Por ponerte un ejemplo, yo en un programa de Gonzalo Bertrán vi al Tamba Trío una vez, pero el público fue tan frío que yo inmediatamente supe que en un programa de Gonzalo Bertrán nunca más iba a haber un tipo de música así. Y de hecho, nunca más volvió. Ahora, si tú, por ejemplo, que haces programas, pones a un público que tú sabes que ese público va a vibrar con Tamba Trío, probablemente la audiencia también va a vibrar, porque hay una cuestión de reconocerse ahí. Si tú pones a un bancario que viene aburrido del banco y qué sé yo, y con chaqueta tomando un whisky, bueno, el público se va a reconocer con esa persona, que es importante porque lo invitaron a la tele, qué sé yo, y si esta persona reacciona fríamente con el Tamba Trío, quiere decir que es malo y que es fome, y no es fome. Por poner otro caso, en Brasil, desde los años 50, viene un personaje muy importante, como es Tom Jobim. Tom Jobim era un tipo que estudió mucho a Chopin, después se alucinó con Debussy, de repente se alucinó con el jazz, y de repente empezó a tomar, a relacionarse con el poeta Vinicius. Vinicio Moraes. Y se empezó a formar y a gestar un movimiento que entró a Estados Unidos. Bueno, acá yo me he hecho muchas preguntas acerca de, por ejemplo, ¿por qué razón, si yo vi una vez al Lucho tocando piano en el martes 13, ¿por qué no lo vi nunca más? No, por ejemplo, yo quisiera, pero Tom Jobim tampoco. Tom Jobim Tom Jobim no es pop, es un buen pianista, es un buen pianista, pero no es cantante. Pero se desarrolló, como tú bien decías, en un ambiente totalmente distinto al chileno que fue en Brasil. Claro. En Brasil se reconoce lo propio, y cuando tú estás en Brasil y vives en Brasil, Brasil es casi una isla. Casi es una isla. Se pasa una cosa. Culturalmente hablando, yo creo, Hugo Moraga habla de... Hay una palabra que yo discutiría, Hugo, contigo, con todo, entre todos nosotros, que es crear una tradición, ¿no? Ya de por sí es algo contradictorio la palabra crear una tradición. Sí. Pero entendamos que en Brasil... ¿Motivar una tradición? No, motivar eso, es mucho mejor. Yo creo que... Porque en Brasil, un cortito, sí, como... en Brasil la tradición se arraiga desde 1850 hacia adelante. Y a finales del siglo con el machiche. Y después hay toda una corriente que culmina la década del 30, Arivagoso, o tú conoces perfectamente. Y antes aún con el Tico de Ticonofubá. Claro. Entonces, y después de. Entonces, ya en el año 30, la música brasileña está afirmada. ¿Pero en qué sentido? Está fundamentalmente afirmada en el sentido rítmico, que es el aporte africano. Que es el aporte. Fundamentalmente africano, en verdad. De tal manera que la tradición ya está. A lo largo de 60 años ya se ha formado. Una tradición y más lo que antigua, sucede, ¿sí?, con Tom Jobim, con la bossa nova en este caso concreto, y con todo lo que pasó posteriormente en la década desde el 58 en adelante, ¿ah?, no es sino un recoger y un amalgamar elementos que ya estaban. O sea, había una... En cambio, en Chile, nosotros no tenemos esa tradición que yo creo que puede ser motivada, por ejemplo, por Violeta Parra, por dar un ejemplo, por lo que ella aportó. Habría allí entonces una posibilidad de una futura tradición o... que una región se considera la futura como tradición. Perdón, ¿hay alguna influencia? Perdón. Sí, no, ¿Hay alguna relación entre la geografía, oye, y esta cosa de apertura hacia afuera? El que la gente lo tome, el que haya ritmos distintos. Pensemos que nosotros, ¿no es cierto?, estamos dominados por una cordillera y somos una especie de isla cerradita. Nosotros hablamos despacio. Yo me acuerdo, amigos españoles hace muchos años atrás, que decían que parecían que estaban enojados todos los chilenos, peleados, porque subían a un bus y nadie los oía hablar. Si suben español, ¿no es cierto?, hablan fuerte, gritan, ¿no es cierto? Estas cosas de acá tan, tan cerradita nuestra. Y el síndrome del metro, porque claro, la gente no se sentaba a no mirarse cara a cara. Claro. En entonces años. Yo creo que realmente hay esta cosa de, yo veo en la actitud del baile, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo veo a un bailarín de cueca, el hombre baila con las rodillas un poco inclinadas, viendo cómo se cuela por la debilidad del otro, un poco Pedro Urdemale. Y el argentino baila, oye, como un prócer de la independencia. Aquí tengo yo la pampa delante. Entonces, yo creo que hay una cosa también geográfica que nos va a impedir. ¿Qué ritmo lo harían ustedes? ¿Tú crees que la tonada va a ser un ritmo que perdure, por ejemplo, y que se difunde internacionalmente? Yo creo que no. La cueca mucho menos, porque yo creo que ese es un baile que te coloca a ti en una situación. Zapato chino en la cueca. Claro, sí, en que para te componerla, está, para cantarla y para bailarla. Para todo, y la gente te está tomando partido, ¿no es cierto? Los que están mirando te dicen, voy a ella, voy a él, entonces tú no te atreves a salir a bailar. O sea, no lo veo. ¿Qué podría hacer si nosotros trabajáramos a lo mejor esta cosa de folclore andino, que es y que es lo que más ha perdurado en los últimos años, ¿no es cierto? Y que ahí no podemos hacer una división, me parece a mí, territorial. Es justamente andino, claro. Es andino, ¿no es cierto? Tomamos Perú, Bolivia, norte de Argentina, Chile. ¿Eh? Por ahí lo veo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer nosotros popular nuestro, pero que resultaría para nosotros exótico? No. Es lo de L. Pascua. O la guaracha, que es como hacía mención también. Pero yo quería volver un poco atrás, haciendo mención a lo que decía Hugo, en cuanto a la parte de esos formadores. Yo considero que sí que es importante, o sea, la gente que está en la música o en las comunicaciones, creo que todos tenemos un compromiso, si queremos esto, en ayudar para que realmente, como dice la señora Carmen, la señora Raquel, en realidad buscar y encontrar una identidad. Pienso que Chile ha tenido grandes artistas, excelentes músicos, y yo creo que por ahí también cometemos errores porque nos olvidamos de ello. El caso, bueno, de Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, los hermanos Arriagada, etcétera. O sea, son una cantidad enorme de figuras, como también hacían mención, los Cuatro Cuartos, los Vicabrac, las Cuatro Brujas, qué sé yo. O sea, una cantidad de gente enorme en el tiempo y es como así como parcelado, o sea, no tiene una continuidad, y creo que eso es importante. Yo lo veo en la gente joven. A mí me toca de repente uno, como en el deporte, que tiene que incentivar psicológicamente muchas veces al artista cuando va a subir al escenario, de que se sienta apoyado, que lo quieren. Bueno, entonces ahí uno le hace ver, ¿no? Si viaja al extranjero, decirle, tú anda con confianza, tú soy de Chile. Chile tiene a Violeta Parra, o qué sé yo, tiene a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, o a Talucho Gatica. Bueno, lo mismo podría ser en el deporte, guardar una equivalencia, ¿no? Entonces, que realmente tenemos cosas importantes y que se han hecho muchas cosas, o como lo que ha hecho Riadli, qué sé yo, no sé. Entonces, Manuel, pienso que va por ahí como ir hilando y dándole una forma, un cuerpo a todo esto, y eso creo que también pasa porque dejarnos de prejuicio y darle realmente una valorización a lo nuestro, y quizás también a veces, no sé, ser un poco más egoísta, o sea, cerrarnos un poco y nosotros darle más valor a lo nuestro, y como ocurre en otros países en el aspecto netamente comercial. Por ejemplo, cuando hay un artista que actúa extranjero, va a un local también, a la par. Y así hay distintas fórmulas que uno puede ir buscando. Cobrarle impuestos a los artistas extranjeros. Bueno, sería bastante. Oye, pero la pregunta que quería hacerte, yo recuerdo que el sello de ustedes, ¿no es cierto?, con Nusei, fue un sello, exacto, pionero en cuanto a la difusión de lo nuestro. Pero el caso, quisiera antes agregarle, a propósito que se acuerda de don Rubén Nusei, a mí me ha tocado, bueno, conocerlo ahora, compartir con él en la compañía. Ha sido una gran experiencia, un hombre que ha hecho un gran aporte, y realmente él me ha hecho ver ese tipo de cosas, en alguna manera, que por ejemplo, el caso de él como creador, como director artístico, que le tocaba trabajar en el estudio, estar sacando nuevas ideas, nuevas propuestas, proyectos que realmente se lo dejaban después a juicio del público, en algún momento determinado, por los que manejaban a veces los medios, era criticado. O sea, oye, esto tú creí, no, a mí no me... Pero él, por sobre todas las cosas, se tenía confianza, fe, que eso tenía que tener un buen resultado, y creo que al final las cosas le dieron la razón, y está a prueba de ello Violeta Parra, conjunto con Cumén y muchas otras cosas. Camilo, yo creo que eso fue un éxito, ¿no es cierto? Todo ese ciclo que tuvo. Yo conozco, bueno, yo conocí mucho a Violeta. Violeta Parra, en una primera etapa, tú sabes, yo cantando con la Hilda. Claro, trataba el circo. El circo, las hermanas Parra y todo. Claro. Pero cuando Rubén se jugó por ella, la EMI no tuvo ningún éxito económico. Es decir, ahí se navegó contra la corriente, porque tú sabes que... Era con proyección. Le gustaba tocar la guitarrita, la mazúrquica moderna y qué sé yo. Y curiosamente, el disco... perdón, Manuel, pero el disco que más vendió fueron las últimas composiciones de Violeta Parra, que lo hizo en la RCA. Claro. La RCA hizo ese. Sí, la RCA hizo ese. Y después ese trabajo de Rubén Ussay fue reconocido. Entonces ahora ya se vende a la par, ¿no es cierto? Sí. Que con ese álbum, todo lo que, todo el rico catálogo que tiene la EMI de la Greta Parra. Pero el caso Rubén es un caso realmente increíble, porque tuvo el apoyo en ese tiempo de Enrique Epe, que era el que maneja el número uno de la compañía. Y a pesar de que la Violeta era difícil, tú sabes cómo era, sí, la Violeta, claro. Era difícil, quería siempre hacer lo suyo y no vendía. Por eso yo quiero subrayar algo que es bien importante y que es un poco doloroso para los grandes creadores y para los buenos músicos. Que tú tienes que utilizar toda tu capacidad y toda tu calidad para hacer algo pop. Cuando digo algo pop, me refiero a algo que esté destinado al consumo masivo. Hay gente que yo conozco que en Chile, como Joaquín Prieto, uno de los tantos que no, hombres que están en su casa. Bueno, para él La Novia fue una tontería. Para el nivel de las composiciones que él estaba escribiendo y ahí las arreglaba y todo. Pero él prácticamente vive de La Novia. Con eso te quiero decir que de repente tú estás entre cuatro paredes y tú, y esas cuatro paredes tú te contentas y crees estar haciendo una hermosa labor y te celebran tus amigos, tus compañeros en la facultad de música, los músicos que te conocen. Pero tú tienes que crear hacia afuera. Porque cuando tú vas a plasmar algo en un disco, tú estás utilizando un medio de comunicación de masas. El disco es un medio de comunicación de masa y es uno de los medios más ricos que hay y pocos lo comprenden. No, será... yo quisiera hacer un alcance de lo que dice Camilo. Yo no estoy de acuerdo en que haya que hacer una música pop obligatoriamente. Eso significaría que todos los músicos que hacemos algo ahora tendríamos que tender hacia el pop. Y Pedro Yáñez tendría que ser pop. No, tendría que ser popular. Pop. No es eso. Popular, pero, no es más, eso. Pero déjame terminar, Lo que yo pienso es que en este país debiera haber más diferenciación y posibilidades de difusión de las distintas músicas. Es que no puede, por una razón bien simple. Pero claro que porque este es, no puede haber, yo te explico por qué. Y ahí, mi conocimiento, por último, ingeniería comercial. En un medio de 11 millones, 12 millones de personas, lo elítico es absolutamente anticomercial. En cambio, en un país como Brasil, donde hay 150, 160 millones de personas, lo elítico es comercial. Porque por muy poco que se venda, tú una cosa ridícula, tú vendes 100.000 ejemplares y eso es negocio. Mientras que en este país, que es uno de los mercados, y Manuel lo puede corroborar, es uno de los mercados más chicos del mundo en cuanto a discos. Pero que ahora que está creciendo, tiempo, está sí. Creciendo, ¿no? Pero comparado con, hasta con Argentina, Europa, con Brasil, con México, con Colombia incluso, es un mercado muy chico. Todo lo que es un repertorio valioso, pero elítico, No te da utilidades. Y si no te da utilidades, no te puedes meter en un medio de comunicación de masa. Tienes que irte a cantar al Café del Cerro. Que ya no existe. Por algo será, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, cuando digo pop, no me refiero a que tú seas, que estés haciendo, bajando tu nivel estético. No. Encontrar ciertos recursos. Yo no creo, por ejemplo, que Rían la Cordillera, que vendió muy bien, que Plegaré un Labrador, que las cosas de Ángel Parra, que las cosas de Los Cuatro Cuartos, hayan hecho concesiones a nada. Fueron temas que se eligieron porque tenían algo. De 10.000 temas, se eligieron 4, 5, 6, 7 u 8, y la selección es muy importante. ¿Sabes qué, Camilo? Yo tengo una impresión bastante clara con respecto a, digamos, a los gustos en general de la gente. Tengo la impresión de que en general se tiende a pensar que la gente, que la masa es tonta. Y yo creo que la masa no es tonta. Ese es el gran... Porque es cierto lo que tú dices. Hay música hecha para minoría. Indudablemente siempre va a pasar eso. Yo creo que se trata de ampliar el espectro. Me parece bien que haya Aurora, que haya distintas radios, pero que haya también radios, ¿no es cierto?, donde tengan cabida los músicos chilenos. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Es el problema que enfrentó la televisión en un momento determinado que le dijeron... Bueno, lo que pasó a Televisión Nacional de Chile, que tuvo que vender más de 2.000 millones de pesos para tapar los huecos que tenía. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que autogenerar tus recursos, no puedes estar trabajando... Para lo político, si nosotros estamos en un país que tiene una economía de mercado como la actual, abierta, ¿no es cierto? tenemos que ser competitivos. El señor, el agricultor, el que está haciendo fruta, bueno, tiene que hacer la mejor fruta, producir la mejor presentación, en fin, reunir una serie de requisitos para competir a nivel internacional. Correcto, si quiere ser masivo. Si quiere ser masivo. Ahora, si quiere ser elítico, lo puede ser. Por ejemplo, en televisión, y para aclarar los conceptos, Enrique Evans es un señor que transmite la bolsa y gana dinero, Enrique Evans. Pero ¿cuántas personas lo ven? Pero él a lo mejor puede promover la venta de un auto en su medio, porque la gente que ve eso muy poca, pero es la que compra, te puede comprar un coche caro. Es lo mismo que pasa con una radio de AM, ¿no? Generalmente quienes publicitan ahí no son las marcas de automóviles ni los bancos, que sí publicitan en las FM. Entonces, ahora, en cuanto, por ejemplo, en países como México, sí las radios, por ejemplo, están segmentadas, porque, como dice Camilo, ahí las posibilidades son otras. O sea, una ciudad, una capital como Ciudad de México, 24 millones de habitantes que deben andar por ahí, permite, ¿no es cierto?, hacer una radio selectiva, radios netamente como lo que estamos haciendo en esta oportunidad, conversar. Y tiene un buen mercado. Y tiene buen mercado. Es una radio netamente de música pura tropical, de salsa, música netamente romántica, otra de pura música en inglés, y etcétera. Y otras radios que sí tratan de abarcar el concepto de lo que es llegar a una gran masa. En resumen, tú tienes que conocer tu mercado, cuántas personas hay, cuántas personas podrían componer, comprar lo que tú estás... Porque tú estás vendiendo. Si vas a hacer un disco, ¿por qué vas a vender? Y si estás en un medio de comunicación de masa, tienes que comunicar con la masa, por definición. Si no lo haces, es absurdo que después te quejes. Y no entregarle a la masa lo que quieres. Perdón, pero a mí me gustaría sintetizar un poco todo esto y dirigirlo a la cosa de la masa juvenil. Tú, Eduardo, estás mencionando que ya estábamos llenos de cantantes pop. Sin embargo, voy a mencionar el caso puntual de un grupo como La Ley, que tiene actualmente una estrategia de promoción determinada, que se está usando en Radio FM, tiene el apoyo de una multinacional como la PolyGram, que es bastante importante, y los jóvenes de 15, 16 años compran los cassettes de La Ley y los van a ver a sus recitales porque piensan que es la única alternativa que existe. Es decir, la única alternativa de un pop en castellano, a pesar de que La Ley está tocando un cover de Angie en Radio FM, Rolling Stones. Entonces, bien curioso, y en eso discrepo contigo, Cristian, yo creo que la masa juvenil por lo menos no sabe. Tiene el presentimiento de que hay algo que no anda bien con la música que se está escuchando. Entonces acoge cualquier alternativa que le presentan, por engañosa que ésta sea, incluso. Porque quieren algo diferente. Yo creo que pasa por la propuesta. Tú estás vendiendo boleros con Luis Miguel. Exacto. Y lo estás vendiendo muy bien. Son boleros. Bueno. Yo creo que pasa más por las propuestas. Yo creo que esto de repente de cosas puntuales, lo que pasa con Luis Miguel, lo que pasa con Alberto Plaza o con Miriam Hernández, como hacían mención, y otros artistas, yo creo que son, lo que pasa es que nacen en un momento determinado con una propuesta, con algo como pasó hace años, quizás con un Sandro, una forma de cantar, con un Leonardo Fabio, con diferentes artistas que hay algo que los identifica, que lo hace ser distinto del otro. Y eso es lo que capta a la gente. Ahora, esto puede ser en menor cantidad o en una gran difusión. Claro, porque yo creo, por ejemplo, comparando el trabajo de La Ley con el trabajo de los tres, me parece que el trabajo de los tres es mucho más interesante que el de La Ley, en términos musicales e incluso en términos de propuesta promocional. Es de mejor ley, decimos. Claro, es de mejor ley. Sin embargo, como están en un sello más chico como Alerce, ellos no tienen la posibilidad de estar apareciendo en radios como La Concierto, por ejemplo, o La Carolina, porque no hay plata para hacer single, ni nada parecido. Entonces, pero, no hay, ¿sabes que yo me gustaría tomar ese tema para... Porque me gustaría... Para hilarlo con lo que se habló al principio de esto de la música chilena, de que si hay música chilena o música hecha en Chile. Bueno, esto de música que se hace en Chile es medio difícil también, porque hubo muchos años en que hubo un montón de chilenos, artistas trabajando afuera, que hacían afuera la música, y que se supone que también es parte del acervo musical chileno, ¿no? La cosa del rock chileno, a mí me encantaría tratarlo, porque yo pienso que el público joven es un público tremendamente permeable, tremendamente sensible. Sí. Y no es un público que esté, como piensa mucha gente, tirado o digamos, con ganas de escuchar solamente música rock. alienado, es un público, digamos, que va a muchas cosas. Claro, de todo. No tiene solamente un cassette, claro, de los Tres ni un cassette de los Prisioneros en su caseteca, ¿no? Claro. Tiene cassette de cosas muy raras, música oriental ahora últimamente, claro, qué sé yo, la New Age famosa, y también de música folclórica. Entonces yo pienso que lo interesante sería, volviendo un poco el tema, al tema de los medios de comunicación caliente, como dice McLuhan, ¿no? La, claro, radio, la televisión, que son los que llegan masivamente. Es darle la posibilidad a los jóvenes de conocer más integralmente lo que es la música en Chile. Por ejemplo, ahora Margot Loyola va a sacar un cassette. Yeah. Un cassette en que hay canciones de Luis Ávila, está muy bien acompañado por Pedro Yáñez, que también compuso dos canciones para ese cassette. Margot Loyola es un monumento de la música, claro, chilena, de la música chilena, que uno la puede llevar a París y es chilena. Uh-huh. Porque hay mucha música. Y para entrar en la polémica, digamos, claro, mucha música que se hace en Chile, que tú la llevas a París y parece una música europea o norteamericana. Claro. Suena cómodo, ¿te fijas? Entonces, la posibilidad, o yo quiero plantear, el que los medios de comunicación den la posibilidad a los jóvenes, que son los que menos conocen la música, digamos, de los últimos 30, 40, 50 años, claro, y que son los que más compran, de Chile, que tengan la posibilidad de conocerla. Es muy triste la experiencia del Lucho Gatica en el Festival de Viña, por ejemplo, que cantó y que, bueno, además estaba un poco afónico, qué sé yo, pero el público no le dio la menor bola. O sea, fue una, claro, cosa, un saludo a la bandera, claro, qué sé yo, pero después de medio siglo de trabajo, sí, en todo el mundo, llevando a millones de gente, claro, el bolero. La fíjate, cosa, la restauración. Entonces, eso, sí, da una rabia muy grande. Yo creo que lo que decía Hugo es importante, no en el sentido de crear una tradición, sino que de mantener una tradición. La Violeta Parra, todo lo que hizo en el fondo viene de una tradición también muy vieja del folclore, de los payadores, de los decimistas, claro, de los folcloristas, de la gente de Chiloé, que tú conoces también, todo lo que es cierto, lo que han hecho en investigación. Esta tradición tan vieja, ¿por qué se tiene que perder? ¿Por qué no se enseña o no se muestra lo que es la décima, la copla, que la gente la pueda conocer más, que los jóvenes puedan tener más acceso a ese lenguaje, a ese ritmo del pueblo, como dicen algunos, claro, folcloristas, ¿no? El octosílabo, en fin, esa cosa poética que es tan importante y que viene de España y que se afincó en Chile. Tú dijiste algo que me interesa. Tú dijiste, ¿por qué no se puede enseñar? Así de pasada. Y me parece que ahí habría que ver algo. ¿Qué pasa con esto? Yo creo, fíjate, por ejemplo, que la educación musical muchas veces está, no llega nunca el momento en que el muchacho, el alumno, junta lo que él considera música con lo que el profesor considera música. Son dos, claro, mundos, ¿no es cierto?, sí, que están hablando de cosas distintas. El ideal sería partir de la música que el alumno entiende por música, para llegar a la música después que el profesor entiende como música. Y a lo mejor ahí, te digo, habría un refuerzo de la cosa de poner lo chileno también dentro de eso, de ese tapete, ¿ves tú? A lo mejor claro, es tremendamente interesante conocer la música de los griegos, ¿ves tú? Pero para el muchacho actual a lo mejor va a tener que llegar al final y no partir de ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que por ahí, si nosotros pudiéramos tener ello, por un lado, la educación musical, tener los sellos grabadores, ¿no es cierto?, el acceso a los medios de comunicación, pero en una política, digamos, concatenada, que pudiera, ¿no es cierto?, realmente tratarse de una política. Ganaríamos en música y ganaríamos en chilenidad. Eso fue lo que ocurrió en el 60, que todos estábamos unidos. Se creó una especie de espacio ecológico. Claro. Que hizo que todos. Y ahí los productores son muy, muy importantes, claro, los productores en el sentido, por, claro, ejemplo, los programas. Se han hecho estos últimos dos años, intentos, tres, cuatro años anteriores, intentos de hacer programas con música chilena, pero la producción es como media débil, te fijas, claro, es como a la antigua. Entonces, ¿qué falta? Modernizar también la producción, claro, de estos, claro, programas, en que la música. El año pasado se hicieron Los Musicantes, que fue un muy buen intento. El programa Desde, que se hizo de distintos lugares de Santiago, de Valparaíso, en fin, con también músicos chilenos, ¿no? Pero lo importante es como la mezcla, ¿no? Como dice Camilo, o sea, que se mezcle el trabajo, que se potencie el trabajo tanto de los productores como de los músicos en un sentido de generación y de país, ¿no? Y de un país. Papel del Ministerio de Educación. Sí. No, yo creo que la...